estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, la vida de mi espíritu. Pues tú me restauraste y me hiciste vivir. Tu misericordia descendió y me sostuvo. Me hiciste vivir. Hiciste vivir.